Pacatupa. Si en el camino tú no estás conmigo, si no te tengo a mi lado, yo vivo desesperado, yo obsesionado contigo. Un sueño feo yo me hice ayer, en el que tú no estabas, linda mujer. Y ahora estoy solo, llorando aquí solo, y ahora estoy solo y no encuentro el modo. Y ahora estoy solo, llorando, estoy solo. Te sigo buscando. ¿En dónde será que tú estás? ¿En dónde será que tú estás? El mar no se puede tapar.